¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Miembros de la agrupación Magallanes que están casados sonríen con felicidad recordando aquellos bellos momentos en los que ellos llegaron al matrimonio. Y no miento, los tres que están aquí casados están muertos de risa y se nota que desde aquel momento lo han pasado realmente bien, ¿verdad? Y usted diréis, ¿se han vuelto locos esta gente de Un Punto Azul? Bueno, nosotros no nos hemos vuelto locos. Es que resulta que a mitad de semana, el día 15 de septiembre, nos mandaban un mensaje también desde el norte, nuestro amigo Serpiente. Oye, que hay bogorrio en el norte. Entonces, está indagando en las redes. Y bueno, pues resulta que nuestro oyente Asier con Miriam, pues se casaron en el norte, para la redundancia. Tengo una foto muy bonita en Facebook en la playa de la Concha. Y desde aquí, pues nosotros le damos nuestras más sinceras felicidades. ¿Por qué? Porque si un punto azul, en un punto azul, por supuesto, el más importante es la astronomía, la astronáutica, la ciencia del espacio. Pero lo que realmente importa son las personas, porque sin personas que nos escuchen, pues aquí no hacemos nada, ¿eh? Con que nuestras más sinceras felicidades para ellos dos, para Asier y para Miriam. Y ya nuestros compañeros tienen los micrófonos abiertos. Tenemos a Lito, tenemos a José Luis Espí, José Luis Muñoz, a David Chacón, a este señor, a Miguel Soto, iba a decir el de la cerveza, pero esto va fatal. Y a nuestro amigo Pablo, que ha resucitado de los madriles. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, podéis uniros a la felicitación a Asier, ¿eh? Pues sí, muchas felicidades. Felicidades. Yo soy del otro club, de los solteros, pero de todas maneras, felicidades. Los casados, ¿por qué sonreíais tanto cuando escuchasteis esta música? Pues estábamos felices, ¿no lo has dicho tú? Pues nos acordamos de lo nuestro. ¿Quién me dice quién compuso esa música? A ver si es verdad que escucháis el programa de música clásica que se hace en Frontera Radio todos los sábados a las 10 de la mañana. Hay dos muy famosas, Mendelssohn y... Es esta la de Mendelssohn. El sueño de una también. Noche de verano. Eso es. Hay otra de Wagner, muy conocida, ¿no? Es la de... ¿De Wagner? De Wagner. De una ópera, de un fragmento de... A mí lo que pasa es que Wagner me pone un poco nervioso, ¿no? Y como dice, te entraban ganas de invadir Polonia, ¿no? Eso decía Woody Allen, ¿no? Woody Allen, cuando sí. Escuchabas Wagner, te daban ganas de invadir Polonia. El misterioso asesinato en Manhattan. Ese. Bueno, pues... Bienvenidos, bienvenidas, no, bienvenidas a las que nos escuchan. Aquí no hay ninguna mujer ahora. Pablo, esto ha cambiado mucho. Cuando tú venías, nos escuchaban aquí localmente. Ahora ya llegamos hasta la Antártida. Ya me he percatado de ello. Me alegro mucho de volver a estar aquí con los compañeros antiguos y con las nuevas adquisiciones, que no son tan nuevas con respecto a las mías. Sí, pero bueno, la tuya sí, tú. Realmente, pero también tú lo que habrás echado de menos será la pizzería y tienes ganas de volver ahí a... Claro, hay que volver a... Ellos a también, vieja, porque a con la a las viejas costumbres, sí. Los que no te conocen se van a quedar súper... Aunque tú puedes competir con David en pedir menús. Yo creo que sí. Podéis competir, ¿eh? Bueno, anda, Alfonso. Mi ordenador, me lo he dejado. Me he dejado el ordenador y yo tenía por ahí... Yo sé algo de eso. No, es que tenía el móvil aquí. Espérate, no sé si lo he dejado fuera o no. Menos mal que el cerebro tiene que guardarla... Está aquí. Ah, qué susto. Que tengo algunas cositas pendientes. Ayer por la noche hablaba yo con un usuario de los que yo sigo de astronomía, en Twitter, arroba astro-pipe, ¿eh? Que estoy hablando todavía de memoria, es Felipe Campos, si yo mal no recuerdo, ¿eh? Que es de Chile, si mal no lo digo. Exacto, de Santiago. Santiago, supongo que Santiago de Chile. Que también lleva una página web que a nosotros nos hace un favor inmenso para cuando nos quedamos sin tema, que se llama cosmonoticias.org. Os lo recomiendo que visitéis tanto la web como que lo sigáis a él, a arroba astro-pipe. Y entonces comentábamos uno de los hechos que ocurrieron hace ya 2 semanas, ¿no? Aquello que pasó en Júpiter, que unos astrónomos aficionados vieron un resplandor, un brillo en el borde del planeta, y se comentaba que podía haber sido el choque de un cometa o un asteroide contra Júpiter, muy parecido a lo que sucedió en el 94, ¿no fue el 94? Lo de Schumacher-Levy, el 91. El Schumacher-Levy 9. Sí, pero que fue el 94, ¿no? ¿No fue en el 97? No, 97 no. Antes. Antes. Me habéis pillado. 90, al principio no de los 90. Bueno, pues no sé dónde leí, o alguien me dijo, lo pusieron en nuestra página de Un Punto Azul en Facebook, que en vez de ser un choque de un asteroide, un cuerpo, podía haber sido una tormenta eléctrica interna de Júpiter. Las tiene. Son famosas las de Saturno, son mucho más espectaculares las de Saturno. Y yo pensé, pero Júpiter, en teoría también las puede tener. Y ahora que se vean, porque el campo magnético de Júpiter es impresionante. No es descartable, supongo. Además, pero la visión que se da en el telescopio, o sea, la visión que se va en la fotografía son correspondientes a una misión demasiado grande, ¿no? Puede ser. De ese calibre las hay en Saturno, ¿eh? y son tormentas. Son tanto como las solares. Casi como las solares. Igual. No había visto de ese tipo en. Y bueno, y la diferencia es que si hubiera sido un choque de un cometa a un cuerpo, hubiera dejado una cicatriz, ¿no? Claro, eso es lo normal, como gira a tanta velocidad, en la siguiente rotación se hubiera visto, como de hecho se vio en el Schumacher-Levy, se veía los restos en la alta atmósfera de los agujeros, ¿no? Que hizo sí. en el impacto, unas manchas grises negras, quemado. De haber dejado el rastro y por lo visto no aparecieron, ¿no? Eso es lo chocante del tema, ¿no? Hablando de Júpiter... Ustedes que estáis al tanto de todo. Lo intentamos. ¿Os acordáis que había desaparecido un anillo de... Un anillo no, una banda. Una banda. Pues ya apareció otra vez. Sí, ya... ¿Eso por qué? Doy fe, que el sábado pasado lo vi perfectamente. La banda subecuatorial, la subtropical sur, estaba ahí perfectamente. ¿Y qué es lo que son esas bandas? Son anticiclones... O borrasca. Pero es una banda. Sí. No es como una bola como en la Tierra, que es un círculo, como un huracán. Si usted hubiera ido a mi conferencia sobre atmósfera de Júpiter, sabría que son... No le ha gustado. Cuando los fenómenos atmosféricos se mezclan con de alta y bajas presiones, se mezclan con la alta rotación de Júpiter, esos fenómenos, esas bajas y altas presiones se convierten en bandas debido a esa alta rotación. ¿Dónde dio usted esa conferencia? Porque Júpiter rota cada 9 horas y pico, ¿no? Cada 9 horas. 9 horas, 5 minutos, por ahí. Y además tiene rotación diferencial. Los polos giran más rápido que el ecuador. O sea que le pasa como al sol. O sea, es tan gaseoso, digamos, tiene en la superficie tan lejos de las capas altas que tiene los fenómenos parecidos al Sol, que también tiene rotación diferencial, que rota diferente a diferente latitud, tiene diferente rotación, en velocidad de rotación. Pero de todas maneras, si el fenómeno fuera, como dice, una tormenta, ya se hubiera visto otras veces en Júpiter muy parecido y no hubiera dado lugar a confusión, ¿no? Es extraño por los dos motivos, por lo que tú comentas ahora y por lo de que cada vez que se ha visto, que ha pasado ya bastantes veces, no tan mediáticamente como con el Schumacher Levy, pero cometas impactando en Júpiter cada dos por tres. Uh-huh. Y suelen dejar rastro. Claro. Entonces, a que no aparezca. Y por otro lado, que tampoco se haya habido ningún registro de una tormenta de ese calibre, pero bueno, no sé. Uh-huh. Por eso es extraño el tema. Hombre, no muy común, no es... No, desde luego, sí. Y la energía que se ha desprendido en ese ha sido brutal, porque es abarca una zona de Júpiter considerable y el reflejo ha sido lo suficientemente sí. luminoso como que hay una energía ahí implicada tremenda. Lo de sí. esta noticia de la reaparición de la banda ecuatorial norte de Júpiter. Norte, no sur, perdón. Por el norte, me enteré gracias a @astrosofista uh-huh. en Twitter. Hay que darle publicidad a los compañeros que se esmeran en informarnos de todo, que últimamente la verdad que yo me entero más de toda la astronomía por Twitter que leyendo cosas. ¿No? Está ligada la, digamos, el contraste de esa banda también con la mancha roja. Cuando la gran mancha roja está muy resaltada, esa banda subecuatorial baja de intensidad, y al contrario, cuando la banda subecuatorial está muy marcada, se ve fácil, es complicado, es más tenue. No es que desaparezca, pero porque la mancha roja sigue ahí siempre, pero es más complicado. O sea, se ha visto esa unión que hay, digamos, entre los dos fenómenos, ¿no? De contraste de ambos elementos de la atmósfera. Un momentito que estoy contestando, porque ajá. esto de la interactividad de... ¿Eso que tiene usted es un móvil? Es un móvil para Hipermetropes. Ah, pues tamaño XXXL. Sí, es grande. Nos ha escrito Asier hace una hora, cerca de Irún, de allí del País Vasco. Hola, amigos de Un Punto Azul. Queremos mandar un saludo desde el norte, de parte mía, de mi recién estrenada mujer. Ja, ja. Bueno, será ja, ja, ja. Otro no, será, que se ríe. Será otro que se ríe. ¿Qué ha dicho? No me he enterado. ¿Qué ha dicho? Que acaba de casarse. Dice jaja y acaba de casarse. Cuando lleve 15 o 20 años verás tú. Pero tú lo vas a decir. Es la típica risa nerviosa, tal vez, ¿no? Sí, y dice, y comentaros que el día de nuestra boda me regaló una estrella. Ajá. Ahora consta en un registro del Global Star Register que la estrella antes llamada HD... ahora se llama Asier Pérez. Qué chulo, eso es amor. Un besote de parte de ella. Anda, y eso cómo se regala una estrella, tío. Están las cosas tan mal que lo están vendiendo, ¿no? ¿Será que le ha regalado el nombre? Porque si la estrella viene aquí... La NASA busca nueva forma de financiación. Y eso, podríamos vender. Nos tiene que decir cuánto le ha costado. En el amor nunca hay nada que tenga precio. Ya, bueno, pues, se lo pregunte ya cuando la cosa decaiga. Bueno, no. No, hombre, porque vale. En el amor no, en las separaciones sí. Bueno, yo no sé si tú en tu trabajo, Abelino, buenas noches, tienes que llevar divorcio y esas cosas. ¿Alguna nunca vez? Nunca me ha tocado como lote en una liquidación de bienes, nunca ha tocado una estrella, pero... No vea. O sea, no lo descarto. Bueno, pues nada, eso, que lo pase muy bien, y aquí está la foto y nos alegramos mucho. La verdad que la gente sea feliz, ¿no? Bueno, secciones. No os peleéis. Por empezar. Empiezo yo, si queréis. Como quieras. Vamos a continuar con el diccionario astronómico. Hoy nos toca la letra F. F. Y vamos a empezar por la palabra fácula. La fáculas son zonas de la superficie solar con un brillo superior al resto. Normalmente están asociadas a las manchas solares. O sea, están alrededor de las manchas solares, aunque pueden aparecer aisladas en la zona visible del Sol. Fueron observadas por primera vez por Johannes Hevelius en 1645, cuando estudiaba las manchas solares. La siguiente palabra sería foco. foco tiene dos significados en relacionados con la astronomía. El primero se refiere al foco óptico, que es el punto donde convergen los rayos de luz que desvía una lente o un espejo. La segunda acepción de la palabra foco relacionada con la astronomía sería el foco geométrico de la elipse, de las órbitas, que es cada uno de los dos puntos donde que generan la elipse o la órbita. Sabemos que los planetas están en los focos de las órbitas de sus lunas, y el Sol está en uno de los focos de cada una de las órbitas de los planetas que giran a su alrededor. Ahora hablamos de otra palabra que sería fotón. Fotón es la partícula elemental asociada a la fuerza electromagnética, que viaja siempre a la velocidad de la luz, no tiene masa en reposo y posee propiedades de onda. En función de su frecuencia hay fotones de radio, de microondas, de infrarrojos visibles, que son los que conocemos normalmente, los que vemos con nuestros ojos, los ultravioletas, los de rayos X y los gamma, en función de la frecuencia de menor a mayor. Los fotones son el único medio que tenemos para conocer los objetos que están fuera del sistema solar. De lo que se valen los astrónomos para conocer todo lo que está fuera. En el sistema solar hemos podido analizar muestras de Tierra de Marte o de la Luna, pero más allá no podemos, solamente podemos estudiar la luz que nos llega. Y esa luz viene siempre en forma de fotones. Ya lo vimos que con la espectroscopía pues se puede saber, pues estudiando la luz que llega de las estrellas o de las galaxias, la distancia, las velocidades que se acercan, la composición química del objeto que emitió el fotón, pues todo eso solamente estudiando lo único que nos llega, que son fotones. La siguiente palabra sería fotosfera. La fotosfera es la superficie visible del Sol y las estrellas. En el caso del Sol tiene unos 300 kilómetros de espesor y está a una temperatura alrededor de los 6.000 grados. Cuando se observa en detalle la fotosfera del Sol, tiene un aspecto granuloso, debido a los movimientos de convección que se producen al aflorar de la parte interior del Sol grandes bolsas de plasma más caliente y volver a caer otra vez al interior ya más fría, más oscura. Se ve como una superficie granulosa. La siguiente palabra sería fuerza. En física, fuerza es todo agente capaz de afectar al movimiento o la forma de los cuerpos. En la naturaleza hay cuatro fuerzas fundamentales, nada más. La primera de ellas sería, en orden de alcance, por así decirlo, la de mayor alcance sería la gravitatoria, que hace que todos los cuerpos se atraigan entre sí en función de su masa y la distancia que los separa. Después está la electromagnética, que es la que puede ser atractiva o repulsiva. La gravitatoria dijimos que solamente es atractiva. La electromagnética, a diferencia, puede ser atractiva y repulsiva o repulsiva, y es la responsable de las propiedades químicas de la sustancia, de la materia. La tercera fuerza sería la fuerza nuclear fuerte, que es la responsable de que en los núcleos atómicos puedan coexistir los protones juntos. Como sabemos, los protones tienen las cargas positivas y dos cargas positivas entre sí se repelen, y aparentemente no deberían estar tan pegaditos dentro de los núcleos atómicos, pero sin embargo la fuerza nuclear fuerte es más fuerte que la electromagnética a esa distancia. Y luego ya quedaría la cuarta fuerza básica, que sería la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radiactividad. Es la que permite que un protón se convierta en un neutrón y viceversa. Ya la última palabra con F de hoy sería fusión, la fusión nuclear. En este caso, la fusión nuclear es la reacción que se produce. Qué susto, pensaba que iba a decir otra. La fusión nuclear es la reacción que se produce en los núcleos de los elementos ligeros, como el hidrógeno o el helio, fusionándose para formar núcleos de elementos más pesados, como pueden ser el hierro, liberando energía en toda esta operación. Este proceso es el responsable de la energía de las estrellas, y en realidad es lo que nos mantiene vivos. También es el origen de todos los demás elementos químicos y, por tanto, de la materia de la que estamos hechos. Y ha terminado. Somos como polvo de estrella. Exactamente, eso lo dijo Sagan. ¿Quién lo dijo? Polvo de estrella. ¿Quién lo dijo? Sagan. Carl Sagan. Ah, lo dijo antes que yo. Es que se me había ocurrido decirlo ahora. Estamos hechos de cenizas de estrellas. Oye, que saludos desde Badajoz, de uh-huh. nuestro amigo Juan Luis. He dicho el nombre correctamente. ¿A qué se dedicaba Juan Luis? ¿A si os acordáis? Tú lo estuviste explicando una vez, porque publican las estrellas. El acércate, acércate. Las doblas variables. Dobles, ¿no? Ay, pues no sé, ahora mismo. ¿Qué era? Eran variables, ¿no? Variables y dobles. Variables, variables. Se te escucha muy mal a ti. A mí se me... ¿Ahora? Es ahora. Que tú no te tienes que sentar en ese micro, que es el más débil. Y es que se me acopla si te doy... Ponte en el de Pablo y Pablo ponte allí, que es más... Se acopla un poquito. Claro, porque te tengo que dar voz y tú no tienes voz. Pues dame voz, tú dame voz. No puedo. Es que ese micro tiene menos voz. Cambiaros. Pablo contigo. Ahora. Es que tiene ese micro tiene menos... No, eso va a ser peor. Ahora nos cambiamos. Ahora os cambiáis. Descanso o algo. Bueno, que saludos de Juan Luis desde Badajoz, que publicaba unas revistas, si tú estuviste... Sí, verdad, los variables, ¿eh? Sí. Y el observador de variables, ahora me acuerdo. Exactamente, que tú nomás tú estuviste comentando un día y bastante extenso, porque de vez en cuando, cuando él publica la revista, pues nos lo manda y nosotros la comentamos. Comentamos siempre alguna cosilla. Y saludos también de Alberto, desde el puerto de Santa María. Uh-huh. Yo ahora me voy al Facebook, porque esto es de locura, porque me hablan por todos lados, me hablan por el Facebook, me hablan por el correo, me hablan por el Twitter. Ya está, te hablamos desde aquí. Me habláis desde ahí. Y ahí, en nuestra página de Un Punto Azul, alguien que se llama Yo Soy Hal, te ha faltado poner 9.000, está ahí asustando. Pero es Hal con J. Nos cuenta... Dice, como cada semana, acabo de escuchar el programa del jueves del 13 de septiembre de 2012 en mi iPod. Me ha gustado mucho, como siempre, sobre todo el cuaderno de observación, que es lo que tú hiciste, ¿no, Lito? Uh-huh. ¿Eh? Habéis hablado de apertura, pero sí, no de objetivos. En mi caso, con un 10 milímetros, distancia focal de 1.250 milímetros, me resulta muy difícil observar planetas porque los veo pequeños. ¿Es quizás la causa de que hayáis dicho, o eso he entendido yo, que el Goliat quizás no era adecuado para planetaria? Goliat es el macro super mega telescopio de David. ¿David y Goliat? David es el hombre y Goliat es el telescopio. El telescopio. ¿Repito la pregunta? Repite la característica de su... Dice, telescopio. Dice, habéis hablado de apertura, pero no de objetivos. En mi caso, con un 10 milímetros, distancia focal 1.250 milímetros, me resulta muy difícil observar planetas porque los veo pequeños. ¿Es quizás la causa de que hayáis dicho, o eso he entendido yo, que el Goliat quizás no era adecuado para planetaria? Si tú vas a hablar, te tienes que poner allí. No, yo grito. No, gritas, que se me va a acoplar, José Luis. Bueno, pues contesta Lito. Venga. No, bueno, el técnico óptico eres tú, pero bueno, parece que las unidades nos han sonado raras. Pueden ser, en vez de 10 milímetros, 10 centímetros, ¿vale? Es lo lógico. Tú sabes que yo de telescopio... 10 milímetros, un centímetro de una lente... No creo que haya telescopios de... Vale. Ahora, y eran 1.200 de focal. ¿Cómo? 1.200 de focal con 10 centímetros. Espérate que ponga mi clave para que se me... Que es un F12. 1.250 milímetros de distancia focal. Sí, sale un F12. Un F12 es muy oscuro. Muy, muy oscuro. Le entra muy poca luz. ¿Eh? Y para cualquier cosa... digamos que no es un buen aparato en líneas generales. Si sirve para algo, es justamente para planetaria. Justo. Porque Para... con un ocular decentito de unos 10 milímetros, de unos 6 milímetros, puedes conseguir un aumento bastante grande. Lo que pasa es que todo queda limitado por el diámetro, que 10 centímetros pues es bastante pequeñito. Lo suyo, para aprovecharla como planetaria, sería un ocular que diera el máximo de aumento, porque comentas que en lo que dices que lo ves demasiado pequeño. Los planetas son pequeños, ¿verdad? Que no se ven grandes. Si lo vemos grande es gracias a que le ponemos oculares que dan muchos aumentos. Y eso, y duplicadores y todas esas cosas. O sea que el tema de aprovechar ese telescopio sería accesorio que sacaran el partido que pueda dar ese telescopio. Y en ese caso, oculares pequeños que den muchos aumentos y mirar planetas brillantes, Júpiter, Saturno, porque en cuanto le entre sean objetos débiles, con esa relación focal no entra mucha luz y observar planetas distantes sería complicado. O sea, sería muy bueno para Marte, Júpiter y Saturno. Y bueno, y Venus. Y Venus. Y bueno, y la Luna, evidentemente. Limitarte a objetos brillantes, ¿vale? Y aprovechar el máximo de aumentos posible con oculares de pocos milímetros, o sea que le dieran mucho aumento. Uh-huh. Eso es lo que se me ocurre. Yo por ejemplo, el con el que yo hago la foto no es de 100, o sea, no es de 10 centímetros, es de 80, es un poco incluso más pequeño, pero la focal es 550, con lo cual tiene una focal muy cortita, entra mucha luz y por eso sirve para fotografía. En cambio, yo si quiero poner mío, ver un planeta, por más aumento que lo pongo, lo veo siempre muy pequeñito. Uh-huh. Pero este otro con 1200 de focal sí puede ver un planeta con los oculares adecuados. Ese micrófono es una tortura para mí, de verdad, ¿eh? Porque no ves tú el trabajito que me cuesta graduar la voz tuya con la de Lito, que Lito habla muy fuerte, el otro habla muy bajo y yo me vuelvo aquí loco. Y ya lo último que se me ocurre es utilizar el plan B, si no me hacéis caso, que es conectar lo que es el enchufe eléctrico a los micros y os pego un zarpazo. Y así como las ratas de esquina, pues vamos aprendiendo la radio. Bueno, bromas aparte, un día os voy a poner yo a ustedes aquí en la mesa para que aprendáis. Alberto, ¿es fácil sentarse aquí? Alberto, el de Jerez, no Alberto, el del puerto que no está escuchando, que es de otro. ¿Eres capaz de llevar el control y me ponga yo ahí controlándolo a ellos? No, me está diciendo que no mucho. Es que tengo el aprendiz al lado, pero sí. Pero así como sorprende, poniéndolo de pronto aquí. Bueno, yo soy Hal. Aprovecha, sí, para otra consulta. Cuanto menos, qué peculiar. Oh. Porque ahí intervengo yo. Que soy, sabéis que soy el que tengo poderes paranormales, aunque no lo utilice. Porque aunque yo ya no esté en la zona oscura. ¿Para qué? Tenemos cierta práctica en responder cuestiones raras. Que ustedes sabéis que yo, aunque yo ya no eche cartas ni haga cartas astrales ni esas cosas, posiblemente vuelva por las tardes, porque te voy a ganar algún dinero como sea. Bueno, aprovecho para otra consulta. Nos dice: yo soy Hal, lo primero que habéis dicho para planetaria es buen cielo. Uh-huh. Hace tiempo, no está aquí Joaquín Barroso, que es el especialista, aunque dijo que llegaría. Hace tiempo hablasteis de las leyes de Murphy en astrofotografía. Y en el último año se me cumplen, es que no sé de dónde es, yo soy Hal, ahora investigaré. Porque sabéis que soy experto, he hecho un curso de Community Manager y soy experto en rastrear identidades digitales. ¿Eh? Cuando queráis saber algo de alguien, ya sabéis. Así que cuidadito, ¿eh? Cuidadito conmigo. Bueno, dice, hace tiempo hablaste de las leyes de Murphy en astrofotografía y en el último año se me cumplen. O hay luna, o nubes, o hay que trabajar al día siguiente, salvo un par de días que estamos bajo cero. Dice, ¿sabéis de algún estudio que correlacione las fases de la luna con la aparición de nubes? Me da en la nariz que va a haber realmente alguna relación. Aparte de la de Murphy, que todos sabemos. Aparte. ¿Qué? Yo comenté en su día, como meteorólogo oficial o pseudo oficial de la agrupación, que sí que hay un estudio real entre precipitación, precipitación y día de la semana. Nuestro amigo es andaluz, es de Granada, con, ajá, lo cual se entiende el bajo cero. Ah, claro, sí. Por cierto, las noches bajo cero son muy buenas para observar, ¿eh? Son mejores. Hay que armarse de valor, pero son buenísimas. Claro. Porque el cielo suele estar muy... O sea, si es bajo cero, la humedad, por lo menos a tu nivel, está ya condensada en el suelo. No tienes humedad en relativa o muy poca. y por el frío la atmósfera está muy muy estable, no me salía. Entonces, lo de hay que tener valor, pero bueno, que no es mala noche, una noche bajo cero, observar. Hay que tener. Nosotros no estamos acostumbrados aquí, pero bueno. Que lo peor que le puede pasar a un astrónomo aficionado dentro de su agrupación es que se cree la fama de gafe. Sí, yo. Sí, no, que se crea, ¿eh? De eso entiendo yo algo, me parece. ¿Os acordáis de que había un miembro de la agrupación que ya no está? Que era ver nosotros los altos cerros y verlo venir con el coche por la carretera y venía la nube encima. Traía la nube. O sea que. ¿Pero qué dices sobre el estudio? Pregunta que si hay. Sí, comenté. El día de la semana, ¿no? El día de la semana, que es una cosa totalmente artificial hecha por el hombre. O sea, la naturaleza no entiende de que es miércoles o domingo o sábado. Eso es artificial. Sin embargo, sí. Y sí tiene correlación con la precipitación. Y es por el mundo actual de contaminación. La mayoría, la contaminación atmosférica, bueno, la lluvia, lo primero, necesita para precipitar o favorece la precipitación que haya en lo que se llama núcleos de condensación. O sea, algo suspendido en la atmósfera que aglutine el vapor de agua y lo convierta más fácilmente en gota, ¿vale? En entornos contaminados de grandes ciudades hay mucho más tráfico y consumo y emisión de gases entre semanas. Entonces, los núcleos de condensación van aumentando en cantidad a lo largo de los días laborables. Y, por lo tanto, el final de la semana, sábado o viernes, sábado o incluso domingo, es más favorable a la lluvia porque hay más núcleos de condensación en las grandes ciudades. Cuando te va al campo ya no hay correlación ninguna. Pero en las grandes ciudades o en los alrededores de las grandes ciudades es más. Estadísticamente se ve que llueve más un sábado que un martes. Y es por eso. Y es científico, ¿verdad? Que no es. Con la fase de la luna no. Otra desventaja de las ciudades, ¿no? Encima te llueve, el fin de semana te llueve. Sí, es que estás tú deseando el fin de semana, tiempo libre, hacer cosas al aire libre y te llueve. Pero yo me imagino que será en grandes núcleos. Sí, sí. No, en ciudades como Nueva York. Y en Jerez. En 10 años de precipitación. ¿También está eso? Sí. No es mucho, pero son 10 años de precipitaciones medido con la estación mía y hay ligeramente superior viernes y sábado que el lunes y martes. Bueno. Se limpia el domingo y el lunes y el martes es los días que menos llueve de la semana. Y es una ciudad mediana, o sea, tirando para pequeña, comparados con grandes ciudades. O sea que los alrededores de Barcelona, de Madrid, de Valencia, pues, debe de, no sé si se han hecho ese tipo de correlaciones, pero a mí me resultó curioso, no lo sabía a priori, o sea, hice el estudio de los 10 años de estadística y me salieron esos valores y quise investigar del por qué, porque vi que no tenía nada que ver el día de la semana con aparentemente que verá, y encontré eso. Así que fue a posteriori, verá, que no estaba sugestionado, aunque verá, aunque yo a mí me sugestione si los números salen lo que salen, verá. Yo no falseo sino que se lo digan a mis profesores de física, que yo no falseo los datos, pero que sí, que eso aparece. Bueno, con yo lo que me pregunto, porque vamos a terminar esta parte de contestar, interactuar con las personas que nos escuchan a través de y nos escriben en Facebook. Yo lo que me pregunto es por qué tienen esos nombres tan raros. ¿Por qué no se pueden llamar Manolo o Pepe? Bueno, pues tenemos aquí un comentario de Ixnatex Mongetus, que yo pensaba que sería de la estepa rusa, no, es de Sanlúcar de Barrameda, Que nos dice que ayer escuché, ¿qué dice David? ¿Qué ha hecho tú con la mano? Sí, que, es que se ha alegrado de paisano, ¿no? De paisano. Paisano, claro. Que bueno, que le gustó el programa el otro día, sobre todo lo de Astrum, ¿vale? Y que le gusta que acerquemos la astronomía a los aficionados de la manera que lo hacemos. Pues muchas gracias. Luego otro nombre, así un poco, Griezmann Palapala. Que no me entiendo por qué os ponéis estos nombres, por Dios. Griezmann Palapala, que nos... Hombre, ¿nos escuchan desde la India? No, pues no, no tiene nada que ver con la India. Desde Buenos Aires. Bueno. Pues que también que le encanta el programa. Y nos da unos enlaces de algo que vamos a hablar luego, de cuando haga yo la pausa ahora. Que, por cierto, voy a poner una canción y no voy a leer nada porque os tengo que riñir, porque es que el otro día me montaste un pipote ahí, que yo aquí hablando, de fondo, ustedes hablando, chillando, gritando, y eso no puede ser, con que ahora os riño cuando termine la canción. Y Griezmann Palapala nos manda unos enlaces muy buenos sobre los eclipses en Marte, que es lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Hacemos una pausa, si os parece. Y la canción, como un momento, por cierto, Asier y su mujer están pasando ahora un gran momento astronómico. No solamente por el hecho de que le hayan regalado una estrella, cosa que desconocíamos, lo cual nos alegramos, sino porque están viviendo el qué. Luna de miel. Que es astronómica. ¿Sabéis la luna de miel por qué es luna de miel? Pues silencio. Yo es que tampoco lo sabía, digo, lo voy a buscar. Como siempre, pues San Google te lleva a... Y hay muchas versiones, pero me creo más la que coincide en muchas, ¿no? Que por lo visto en las antiguas, en Roma, esta gente antigua y tal, cuando los novios se casaban, le daban un líquido, mezcla de agua y miel, hidromiel que le llamaban, porque creían que hacía al hombre ser fértil, más fértil, y sobre todo porque creían que iba a hacer que tuviera varones. Claro, era más preciado entonces tener varones que hembras. Y entonces eso lo tenía que estar tomando una luna entera. Una luna entera. Un ciclo lunar. O sea, regían más por la luna que por el día y la noche del sol, ¿no? Y de ahí la luna de miel. ¿Con qué? ¿Nunca acostaréis? Sí. Sin saber una cosa más. Y por eso, pues, para nuestros novios le vamos a poner la canción por excelencia que se pide aquí en Fronteras Radio siempre cuando se casa. Cuando hace uno la comunión, ponme Juanita Valderrama y la comunión de mi niño, ¿no? Pues cuando... Sí, no, hombre, eso que se pone, ¿no? Pues cuando... ¿Qué pasa? No reírse. Y cuando se casa alguien, pues le ponemos esta que vamos a escuchar ahora. A Gloria Lasso, con La Luna de Miel. Suelo. es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. La luna de miel, luna de miel, luna de miel. Pues ya hemos vuelto, estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de muchas cosas. Sobre todo de la ciencia de arriba, de las estrellas, como nos dicen aquí en la radio, el programa de las estrellas. Y yo, bueno, le doy las buenas noches a Joaquín, que ya se ha incorporado. Buenas noches. Tú a lo tuyo, a cobrar cuotas impagadas. Aprovecha. Sí, a los morosos, tú sabes que soy el azote de los morosos. Aprovecha. Y os voy a hacer una pregunta personal, porque sabéis que a mí la psicología me gusta, y me gusta estudiar los comportamientos humanos. ¿Un científico no puede ser romántico? Porque perdonad que os diga, pero cada día os estáis pareciendo más a Sheldon Cooper. Unos más que otros. ¿Por qué pongo una canción romántica y ya empiezan las risitas? Jajaja, jiji, jojo. ¿No se puede ser romántico? ¿Eh? ¿Quién responde eso? ¿Qué? Que se puede ser romántico, pero no cursi. ¿Pero qué es cursi? La Gloria Lasso con la luna de miel, eso no es cursi. Por favor. Es que yo creo que el romanticismo y la información son contraproducentes. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Te imaginas un telediario romántico? Decir las noticias. Bueno, la información me refiero al conocimiento, ¿no? Sí. Sí. Mi creencia, ¿no? Hay un programa, creo que es de la televisión sueca, Lito. Yo porque prepáratelo tú, porque aquí en España no se hace y sería totalmente original. Aunque bueno, claro, es que es una chica quien lo hace. Que dice el parte del tiempo, el parte meteorológico, cantando. ¿No lo habéis visto? Oh, pues qué poco futuro. ¿Qué? Porque yo, no. Ah. No, ella puede tener las puertas, pero yo lo tendría fatal. Buscarlo Porque lo del parte a lo mejor es cierto, pero lo de cantar. Buscarlo en YouTube. Lo tendría fatal. Buscarlo en YouTube, que más graciosísimo, porque está ella, guapísima, yo tengo que decirlo, monísima, simpatiquísima, y se ve el mapa de Suecia, que creo que era Suecia o Noruega. Era una de los dos. Y el claro, la gente lo ve y le importa un pito el pimiento. Un pimiento, digo yo, le importa un pito o un pimiento lo que diga, ¿no? Y la verdad que está muy gracioso. Va ensayando. O tú, José Luis, si quieres, ¿no? No, que es curioso que eso en Rusia también hay chicas que lo hacen en Torlev. Sí, eso había escuchado yo. ¿Sí? Sí, yo creo que como el tiempo siempre nieve y nieve y nieve, se aburren y tienen que... Sobre todo allí, ¿no? Claro, en Noruega, en Suecia... Poca variedad, pues nada. En Moscú. Gachir en pelota. Entonces... Como si fueran las mamachichos. ¿No? Decíais que el amor y la información son contraproducentes. Yo creo que sí. Yo creo que no. Pues dame tus razones. Desde un espectro fisiológico... El amor es un exceso de información. La información no solamente son datos. Todo lo que tú sientes a lo largo del día, piensas, ¿Tú crees que expresa mediante el lenguaje? ¿Tú crees que esta gente siente algo? Es información. Si son nota que Pablo está enamorado, ¿eh? Claro. No, eso está informado, está informado. Hace un par de años Pablo no hablaba dicho, de esa forma, ¿no? No, sí, estoy muy enamorado, pero... Di lo contrario, que seguramente lo está excusando. Aprovecho. No creo. Y aprovecho para saludar a mi novia Cristina, que está en Madrid, para que le enviemos todo un saludo. Bueno, pues... Un saludo. Hola, Cristina, bonita perla te lleva. Con toda la gente de Jerez. ¿Cómo estás a tiempo? Con toda la gente de Jerez que hay ahí. Entonces arregla diciéndole que hubo problemas para subir el programa y que no lo escuche, ¿verdad? No, bueno. Fíjate si lleva tiempo desconectado, estamos emitiendo en directo. O sea que nos puede escuchar, ¿eh? Ya. Bueno, sí, pero la escuchará porque yo la sé quién es. Claro. Y sé cómo encontrarla y le voy a mandar el enlace. Volviendo al tema, yo creo que. Es decir, es cierto que. Un sentimiento tan profundo en la mente humana como puede ser el amor, y ahora sí y esto sí es científico y clínico y demás, es un exceso de información y es una forma de información, no toda la información es conocimiento. Ya, pero también siempre se ha dicho que el amor es ciego. Esa ceguera la produce precisamente esa visión en tubo, por así decirlo, del objeto amado, esquivar todo lo que no nos gusta del objeto amado. No es tanto ciego como inconsciente. Inconsciente. Y la inconsciencia es precisamente el desconocimiento. Yo sé, y aquí doy por zanjado el tema, la semana que viene contaré un cuento de que por qué el amor es ciego. Muy bien. Que tuvo mucho éxito en el programa romántico que yo hago los lunes. Es que si el amor no fuera ciego, no estaríamos aquí. Obviamente. Claro. Solamente se formarían 4 o 5 parejas. Claro. Claro, genéticamente. El resto no. El resto no nos enamoraríamos. Siempre se busca. Siempre hay algo que te atrae, ¿no? Oye, realmente. algún día hablaremos de los problemas amorosos que pueden surgir en la estación espacial, ¿no? Sí, porque ya hemos hablado de los problemas amorosos que contrae la salida de observación de los viernes y los sábados, ¿eh? O sea que ahora que le toque a otro. Eso es verdad, de eso algún día hablaremos. Los pies fríos y todas esas cosas, sí, cuando se vuelven. Los costes familiares de la afición de la astronomía, Porque te digo una cosa, el que no haya mujeres aquí en el programa esta noche no es casualidad. No. Es síntoma de algo, que no voy a entrar porque eso pertenece a otros programas. Pero dejo la pregunta ahí para nuestros oyentes. Si alguien sabe por qué no hay mujeres aquí. Ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Pero bueno. Y tuvimos un intercambio de opiniones un poco fuerte. No, porque tú decías que eso era muy, muy machista, pero sí. Es que está más que probado que el cerebro de la mujer es diferente del hombre. No, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y tiene otros... Bueno. Exacto. ¿Otros intereses? No, ¿otras capacidades? No. ¿Te acuerdas? Bueno, eso es lo que tú dices, pero yo te digo a ti que son distintos, pues son hombre y mujer, pero tienen las mismas capacidades y sobre todo los mismos derechos. Estamos repitiendo la misma conversación. Por supuesto. Porque no nos vamos a bajar del burro. Tienen los mismos derechos. Y si las mujeres no están aquí en la radio es porque están ocupadas en su casa con los trabajos que los hombres les dejamos. Alfonso, eso sería en otra época. Ahora ya... No. Bueno. Zanjamos y nos vamos a los eclipses de... Hombre, entre un argumento tan profundo como el que acaba de dar ese de... Esto es irrebatible, tío. No, profundo. Es claridad meridiana. Es que no quiero alargar el programa y cargándolo. Es que la mujer de hoy no era tu madre, no es mi abuela, no es diferente totalmente. Estoy de acuerdo con que históricamente ha sido así, pero ahora mismo no. ¿Que no? Yo puedo hablarte de, por ejemplo, 4 o 5 sobrinas mías que no están, ni llevan su casa, ni porque no están casadas, no están trabajando, están estudiando, o ni siquiera están estudiando y tienen todo el tiempo del mundo, pero no les interesa la astronomía. Pues yo te puedo decir que aquí... No tiene por qué interesarle, es que ya, no tiene por qué. Pero que yo te puedo decir que hay muchas mujeres, que las conozco, oyentes de Frontera Radio, con una edad media de 40 años para arriba, que les encanta el programa de las estrellas, les encanta la astronomía, sin embargo no pueden salir a la calle porque tienen un montón de obligaciones. Sí, también, no te digo que no, pero... Que no nos vamos a poner de acuerdo, es un debate, no. Tú tienes una opinión contraria a la mía totalmente. Que nos vamos a los eclipses de Marte, que estaba yo preocupado por eso. ¿Existían eclipsarnos? No. Ahora te va a enterar tú cuando te cojas yo la pizzería, tú. No me entero. Que te va a enterar cuando te cojas la pizzería. Bueno, vale. ¿Quieres que hable entonces de los eclipses o, sí, o me pongo en huelga? No, mejor, mejor. Ahora mismo, escúchame, lo que decía lo de eclipses, de que nos lo habían puesto en nuestra página de Facebook, este chico desde Buenos Aires, y uno de los enlaces que nos pone es de la página web de Aniceto Porcel. Sí. Tú me mandaste el jueves pasado, hablamos de los eclipses, porque tocaba con la letra E, ¿te acuerdas? Exacto. Y hablamos de los eclipses que se dan no solamente en la Luna y la Tierra, sino en todos los planetas que tienen satélites, ¿no? Y incluso y en Marte, ¿no? En Marte, porque tiene dos pequeños satélites, pero también tiene eclipses. Y durante la semana después tú me dijiste... Bueno, te mandé un enlace por Twitter. Sí, estupendo. De una foto que ha hecho precisamente la Curiosity la semana pasada, de un eclipse parcial de Fobos pasando delante del Sol en Marte, que no es el primero que se ha podido fotografiar desde Marte. Ya la una de las otras naves, no sé si fue la Opportunity, hizo otra foto de Fobos también, pasando delante del Sol, un eclipse del Sol parcial. Te preguntaba yo, ¿casualidad o es frecuencia? Sí, esa es la pregunta que me hacía y, vamos, yo intuía que era muy frecuente por el simple hecho de que los satélites, las lunas de Marte vuelan bajas, por así decirlo, tienen una órbita muy baja y por lo tanto dan vuelta a Marte con mucha frecuencia. Entonces, al pasar, o sea, al dar tantas vueltas, pues lógicamente el periodo de eclipse se reduce. También pasa que el ángulo, o sea, el ángulo de su órbita es prácticamente plano con respecto a la órbita de Marte, y entonces pasa muchas veces delante de Marte. De hecho, Fobo da la vuelta a Marte cada 7 horas y 40 minutos, o sea que en un día marciano da 2 o 3 vueltas a Marte. 7 horas. Para hacer una idea, la estación espacial es cada 1 hora y media, ¿no? Eso es. Pues en realidad hay días en que todo, o sea, hay días en que cualquier parte, o sea, siempre hay un punto de Marte que está siendo eclipsado. O sea, que hay una sombra de Fobos en él. Y además son dos, porque también está Deimos, que Deimos, tampoco... Sí, aunque produce una sombra muy... No produce sombra en Marte, Fobos sí. Deimos es que es mucho más pequeño y además está bastante más lejos. Pero decía que Fobos en realidad no produce una sombra como la Luna o un eclipse. Sí, produce una sombra. ¿Sombra y o se penumbra? Ha podido fotografiar, sí, una umbra, una penumbra. Umbra, eso, penumbra. No es una sombra nítida porque no, en realidad es un eclipse parcial del Sol. Y que está más lejos también. No, y no cubre tanto como la Luna, por ejemplo, al Sol, la Luna nuestra. Uh-huh. Entonces produce una penumbra en la superficie de Marte. Y de hecho hay fotos de esa penumbra en la superficie de Marte. Tú bromeaste después de si a ver si alguno de los orbitadores de las naves que tenemos alrededor de Marte podían chocar contra Fobos. No bromeaba, preguntaba, no sabía. Y te dije que no creía, vamos, yo me imagino, vamos, por pura prudencia, los que han diseñado las naves y las misiones, pues no lo habrán puesto a una altura adecuada, y de hecho es así. Ahora mismo, operativo hay, que yo sepa, tres misiones en Marte orbitando, que son la Odyssey de la NASA, la MRO, no voy a decir el nombre entero porque tengo muchos problemas para pronunciar, Mars Reconnaissance, que no... Sí. Aquí cada uno la lee como le parece. Eso, la MRO, que son de la NASA las dos, y hay otra que es europea, que es la Mars Express. Bueno, pues estas dos americanas tienen órbitas muy bajas, del estilo de la Estación Espacial Internacional. Claro, y es lógico porque están diseñadas para fotografiar Marte y cartografiar Marte, ¿no? Para estudio de la superficie de Marte con el máximo detalle. De hecho, te comentaba que parecían satélites espías, o sea, tenían prácticamente la misma configuración que los satélites espías. Cámaras de alta definición y de alta resolución para poder fotografiar en detalle Marte. Sin embargo, la otra nave, la Mars Express, que es de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, esa sí podría teóricamente chocar con Fobos porque tiene una órbita muy elíptica y además es polar, o sea, es una órbita polar. Las otras... tienen una órbita más ecuatorial. Y esta, sin embargo, es polar, o sea que pasa por los polos. que exactamente, que va pasa por los polos y se va desviando poco a poco del ángulo, de manera que va, como Marte va dando vueltas, pues prácticamente puede fotografiar cualquier parte. Pero la órbita es muy elíptica, entonces pasa de una altura mínima, un periastro, ¿no?, que le llaman. El momento en que está más cerca de Marte, de 200 o 300 kilómetros, y un apoastro de más de 10.000 kilómetros. O sea que es una órbita bastante elíptica. Bueno, pues cuando cada 5 meses pasa muy cerca de Fobos. Y de hecho hay fotos de Fobos tomadas desde la Mars Express. Unas fotos bastante, bastante espectaculares. La podéis buscar en internet y están ahí. Y eso se ha hecho también queriendo. O sea, la misión se diseñó de esa forma para poder también estudiar Fobos, para poder fotografiar la cara oculta de Fobos, porque también Fobos tiene la misma característica que la Luna, que presenta siempre la misma cara a Marte. Y ya está, esto es lo que tenía preparado sobre los orbitadores en Marte y los eclipses, que son mucho más frecuentes que No tenemos sondas orbitando, por ejemplo, Júpiter, ¿no? ¿Cómo? Que no tenemos sondas orbitando. ¿Por qué? Porque complicado no debe ser, ¿no? ¿O caro? Es que no tiene el interés que tiene la superficie marciana. O sea, la superficie marciana, aparte de que hay rovers, que hay que comunicarse con ellos. Los satélites están usando. Tiene accidentes geográficos que son de interés de cartografiar. Claro. Pero en Júpiter, ¿qué hay? Júpiter se llegó la Galileo, cogió una órbita cercana, lanzó a la atmósfera alta y ya está, pero ¿para qué quedarse allí dando vueltas? Por si sale algún monolito o algo. Aparte que creo que también tendría hombre, tiene un orbitador a Júpiter tendría el problema también del campo magnético, sí, de Júpiter, que es muy fuerte, y la gravedad y produciría incluso también mucho problemas. Más interesante quedarse orbitando Europa. Ahí es donde voy. Los satélites jupiterianos sí. Pero lo que pasa es que, claro, como tampoco hay pensamiento de visitarlos, digamos, pronto, y Marte se supone que más, pues evidentemente se centra todo mucho más en Marte. Hace poco vi una de estas documentales que hablan de las futuras misiones que están esperando pasta, esperando dinero, digamos, para que se haga. Y es con Europa, precisamente, con el tema de los océanos, supuestos océanos líquidos que hay por debajo de la costra de hielo. Uh-huh. Hacer unos satélites que taladren la parte del hielo, y una vez que entren en el supuesto océano líquido, se comportan como submarinos, sondas, exploradores, y que emitan las imágenes o los reconocimientos que hagan in situ, los análisis que hagan del líquido, a elementos que haya afuera. Entonces esa misión necesita un orbitador, igual que ahora necesita los de Marte. Claro. Pero esa misión, sí, yo creo que está bastante lejana, sí, ¿no? Sí, sí, por eso. Porque además, atravesar tecnología, la costra de hielo, 30 kilometritos de hielo, estamos muy lejos de tener esa tecnología. Bueno, sí, tampoco sabemos exactamente el ancho del hielo, sí, de Europa. No, pero bueno, no va a ser un metro. Momentito, David está hablando y no tiene micrófono. Al micro. Es verdad. O habla, pero al micro, David, que si no es que no te escuchamos. Ahí va. Sí, que la costra de hielo de Europa es más o menos de entre 20 y 25 kilómetros de espesor, se supone, ¿no? Pero vamos, se tiene constancia de eso, ¿no? No obstante, tal vez en Júpiter, y luego la pregunta interesaría, aunque ya se conocerá bastante con las misiones anteriores, lo que interesará es su entorno, puesto que los planetas que se están descubriendo fuera del sistema solar, muchos de ellos son de características jovianas. Uh-huh. Y a su vez, muchas de las supertierras que se están descubriendo a nivel extrasolar son satélites de dichos planetas. Gliese, no me acuerdo ahora mismo del término, el uno de los últimos en descubrirse, era un satélite de un planeta de naturaleza joviana, 10 o 20 veces Júpiter, y a su vez el planeta bastante más veces más grande que la Tierra. Pero yo creo que eso sí podría interesar en cuanto a los campos magnéticos, las características gravitacionales y de mareas que pueda generar ser tener en tu cielo un cuerpo como Júpiter, que forma parte del cielo, igual que el sol, pues tiene que ser bastante bonito, los atardeceres y demás, ¿no? Pero como el caso de Avatar, ¿no? Algo parecido, Avatar. Es un anillado, ¿no? Sí. O en Pitch Black también. El satélite Pandora, el satélite de otro, de un planeta más grande, como parecía el Juviano, ¿sabes? También satélite Pandora. También el satélite, también el planeta de Alien, el octavo pasajero, es un satélite de un planeta de anillos, en Zeta Reticuli. Hay muchos en las películas, pero seguramente claro, no se deben a una cosa científica de que sean probables, sino a la imagen tan impresionante que es, claro, un planeta anillado cerca. Se ha preconizado en las películas de ciencia ficción y en la literatura de ciencia ficción durante muchísimos años, y luego se ha demostrado que es muy probable que los planetas parecidos a la Tierra que haya fuera de nuestro sistema solar sean lunas de otros planetas, planetas mayores. Pero que en ese caso yo creo que no era una intuición de que debía ser así, sino una fascinación por la imagen. Por la imagen de un gran planeta, un gran planeta y con anillos mejor. Suelen ser con anillos. Con otra intención, pues ya, además, según parece, es muy frecuente que los planetas gaseosos grandes estén muy cerca de las estrellas, al contrario que ocurre en nuestro sistema solar. Lo cual parece que lo nuestro a lo mejor es una excepción dentro de una... Eso es por el método que se ha utilizado. Lo lógico es que primero se detecten los planetas grandes que están cerca. Exacto. Pero no significa que sean más frecuentes. Todavía no sabemos eso, si realmente es. Bueno, pues antes de pasar a una sección que tiene Lito ahí pendiente. Un articulito. Un comentario aislado. Que vas a hacer. Yo os quiero comentar una cosa. Compartirla con vosotros. Estoy leyendo un libro últimamente que me está gustando bastante. Yo lo recomiendo porque tiene que ver con la astronomía, en parte. Se llama El mapa del cielo, y está... El título ya hace que uno se te venga a los ojos cuando lo ven. Y tiene una portada muy chula, la veis aquí, en el móvil mío. Y está escrito por Félix J. Palma. Y os leo la sinopsis, que no tiene nada que ver con lo que yo llevo leído por ahora. Pero bueno, me gusta tanto la sinopsis como lo que voy leyendo, que no voy a contaros de qué. Dice: en el caluroso verano de 1835, un hombre hizo soñar al mundo revelándoles que la luna estaba habitada por unicornios, hombres murciélagos y otros seres fantásticos. Y aunque no se tardó en demostrar que aquello era una gran mentira, muchos prefirieron seguir creyendo que en la luna se almacenaban los sueños que podían hacer más hermosas sus vidas. Más de 60 años después, su bisnieta Emma Harlow, solicitada por lo más granado de la alta sociedad de Nueva York, sabe que solo podrá enamorarse de alguien capaz de hacer soñar al mundo como lo hizo su bisabuelo. Por eso exige a Montgomery Gilmore, su más infatigable pretendiente, que reproduzca la invasión marciana descrita en La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells. Pero para el millonario no nada imposible. No hay nada imposible. Los marcianos invadirán la Tierra, aunque esta vez sea por amor. ¿Qué ocurre cuando los sueños se convierten en pesadillas? ¿Tenemos que dejar de soñar? Sumérjanse en las páginas de nuestra historia, intrépidos lectores, y descubran que es más fácil sobrevivir a una invasión marciana o conquistar el corazón de una dama que no cree en el amor. No tiene nada que ver con lo que voy leyendo, pero es un libro que mezcla la astronomía, la ciencia ficción y los grandes viajes de los descubridores. Algo que las tres cosas me encantan y estoy disfrutando como un berraco, como se suele decir aquí, ¿no? O sea, cuando tú coges un libro y dices, que chila más, que está bien, ¿no? Lo estoy pasando bien. A lo mejor al final digo, esto es una mierda. Pero lo que llevo, lo llevo bien. Con que es recomendable. El mapa del cielo se llama, de Félix J. Palma, editado por Plaza y Janés. Don Manuel Jiménez del Barco. Ok. Tiene usted el micro para usted. Bueno, pues yo traía hoy un pequeño repaso a lo que son las galaxias, ¿vale? Yo quería refrescar un poquillo la memoria de lo que es una galaxia, ya que estábamos hablando, yo creo que llevábamos mucho tiempo, muchos programas hablando de planetas, del sistema solar, y una de mis grandes aficiones es el espacio profundo, ¿no? Y entonces, pues, refrescaros algo sobre las galaxias. Primero, mi intención es un poquito dar clases, de clasificar las galaxias y después los métodos para encontrarlas, o sea, los catálogos que hay de galaxias. Porque ahora últimamente vivimos en el mundo este con acceso a Internet, y ahora no hace falta tener el catálogo, irse al observatorio para que te lo den en papel y tener las cartas, sino tú ya te lo bajas de Internet, de las bases de datos totalmente abiertas, y puedes hacer estudios y entonces, pues, ya que tenemos eso al alcance de la mano, pues refrescaros un poquito la memoria. Primero, he visto que hoy el diccionario ya iba por la F. Uh-huh. Os voy a adelantar porque es la G de galaxia. O sea, sería el siguiente. Te voy a quitar trabajo, ¿no? Te voy a quitar una definición, ¿no? Muy bien, no te preocupes. Galaxia, la definición última sería un objeto celeste de más de 1 millón de masas solares, compuesta por estrellas y gases y polvo. Entre los gases estarían tanto en todas sus especies, tanto ionizado como neutro, como molecular, como atómico, o sea, fundamentalmente hidrógeno, pero lo hay de todo tipo. En lo del el tope, o sea, el límite inferior de la masa, es para diferenciarlo de algunos cúmulos globulares que hay muy grandes. Entonces se diferencia de un cúmulo globular muy muy denso a una galaxia. Se pone el límite en 1 millón de masas solares, que normal que un cúmulo global no la alcanza. Después de ver lo que es una galaxia, tipos de galaxia. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuál es el zoo? Que ahora hay un programa, Galaxy Zoo en inglés. Pues ¿qué zoo nos encontramos? Pues primero podemos clasificar las galaxias por su tamaño, y entonces tendríamos tres grupos: las galaxias enanas, las normales, que no se suelen calificar con este catálogo, sino se dice galaxia y ya está, y las gigantes, ¿vale? Eso es según su tamaño. Y para clasificarlo de forma más rica tenemos la forma, ¿vale? El primero que se atrevió a dar una clasificación, de las galaxias, fue el conocido Hubble, ¿vale? Edwin Hubble supuso, ya que encontró tres grandes tipos de galaxias, que serían las elípticas, por un lado, las espirales, por otro, y las irregulares. Quiso encontrar, que después se ha demostrado a posteriori que no tenía razón, hizo un diagrama evolutivo, porque él creía que las galaxias elípticas eran anteriores, estaban en un estadio más primitivo que las espirales. Las elípticas, que son o bien redondas o bien lenticulares en forma alargada, las creía más jóvenes, y a partir de ahí le aparecían o bien brazos o bien la barra de que suele aparecer en el núcleo central. Entonces, el aspecto del diagrama, si lo veis por internet, diagrama de Hubble o tenedor de Hubble, que también se llama tenedor de Hubble, esa gráfica, porque de una serie de lineal de elípticas se bifurca en dos ramas y se parece a un tenedor, digamos, ¿no? Por un lado están las espirales normales, en una rama, y las barradas, que son las que tienen una barra central en recta que cruza el centro, estaría en el otra rama del tenedor. Después se ha descubierto con la historia de que no tiene esas formas de las galaxias, no tienen nada que ver con su evolución. Pero sí que consiguió que ese diagrama persistiera hasta nuestros días en la forma de clasificarlo. Y sigue clasificándose de esta manera. ¿Cómo se clasifican según su forma? Si son elípticas, se le pone una letra E mayúscula delante y un número detrás. El número va de 0 a 7 según lo elíptica que es o lo circular. O sea, 0 sería el circular y E7 sería las más lenticulares, las más alargadas, las que son más elípticas, más excéntricas sería el término correcto. Para las espirales pondríamos una S, porque bueno, viene de la notación inglesa de spiral y de elliptical, o sea E o S. Después seguida de o bien una B si es barrada o no lleva B, si es normal, si es esférica el núcleo, y con una letra minúscula A, B, C. Originalmente Hubble puso A, B, C, y después Baculeus, que fue un astrónomo que mejoró el sistema de clasificación, le añadió una D o incluso tipos intermedios. Esas letras minúsculas seguidas de la S de las espirales evocarían la riqueza de los brazos espirales y conforme al núcleo. Si son muy los brazos espirales se ven muy claramente, serían A o B, y los que se tienen los brazos espirales muy poco definidos serían tipo C o ahora D, que no los consideraba Hubble, pero ahora sí. Por último, se han hecho grupos mixtos. Ahora, por ejemplo, existen tipos SAB o SBC, porque son mezclas entre los estadios B y C de aspecto de los brazos espirales. Como ejemplo, os tengo aquí puesto Andrómeda, es tipo SB, la M31, galaxia Andrómeda SB. La M51, la galaxia Remolino, a Whirlpool, es SC. La galaxia M49 del cúmulo de Virgo, la más grande del cúmulo de Virgo, es E4, es una elíptica con elipticidad 4. Y por ejemplo, la galaxia Puro, M82, es I, irregular. Y nuestra Vía Láctea es, que ha sido muy complicado, ya que estamos nosotros dentro, de ver el tipo de galaxia que es, pero nuestra Vía Láctea es SBC, ¿vale? SBC, o sea, espiral barrada y de tipo BC, de riqueza de brazos. O sea que SB, la B de la barrada va en mayúscula, y el subtipo ABC, según la riqueza de los brazos, va en minúscula. Un poco definido, ¿no? Sí, medianamente definido, BC, ¿vale? O sea, SBBC es la Vía Láctea. Ahora, he estado hablando de la clasificación, ahora de la catalogación. ¿Cómo se han ido catalogando a lo largo de la historia? He dado un enfoque histórico de cómo se han ido catalogando las galaxias. El primero que lo hizo fue Charles Messier, ¿vale? Que fue el astrónomo que estaba obsesionado por localizar cometas, y entonces lo que hizo fue catalogar el cielo viendo objetos de aspecto borroso que estaban siempre en el mismo sitio y por lo tanto no eran cometas, para descartarlo cuando veía un manchurrón nuevo, pues que no fuera uno de los objetos Messier. El catálogo Messier tiene 109 objetos, porque el catálogo son 110, pero hay uno repetido. El M101 y el M102. Más. Gracias por la puntualización. Del catálogo Messier, 39 de esos objetos son galaxias. O sea que es el primer catálogo que hubo. El siguiente es el NGC, el New General Catalog, que lo hizo Emil Dreyer en la década. Me he dejado la fecha por ser el primero e importante. El primer catálogo del Charles Messier es de la década de 1770. Empezado en el 71, acabado en el 78, por ahí. El NGC 1861, ¿no? Como contaba, el catálogo NGC es de Emil Dreyer y contiene 7.840 objetos, de los cuales 6.032 son galaxias. Ya la proporción de galaxias, ya un catálogo más de cielo profundo, la proporción es mucho más alta que el Messier, que había muchos cúmulos abiertos y cúmulos globulares. Entonces las galaxias están más lejos y costaron más llegar a verlas. Entonces los catálogos posteriores cada vez tienen más galaxias. Charles Dreyer, Emil Dreyer volvió a hacer otro catálogo, el IC, ¿no? Y que después ahora se ha juntado con el NGC. Y ahora lo encontramos en un solo catálogo, que es el NGC 2000.0. ¿Vale? Siguientes catálogos que solo. Estos catálogos que estoy hablando solo catalogan la posición del objeto. ¿Vale? Que los actuales o más modernos, pues serían. El PGC o el UGC, ¿no? El PGC. Exacto. Y el UGC. Y el UGC. ¿Vale? El catálogo de galaxias principal. El UGC es Uppsala General Catalog, UGC, y el PGC, el Principal Galaxy Catalog. Ya estos tienen. El PGC tiene 160.000 galaxias. Yo estaba en 80.000 galaxias. No. Entonces el UGC sería 14.000. Por ahí va tú, ¿no? Ya aprendiendo toda la memoria. Sí, va por ahí. Ya el NGC lo ha dejado y ahora deja estar con... David Stellarium. El UGC, según tengo yo... Son 14.000, ¿no? Un poquito menos, 12.940 galaxias, claro, y el PGC, 160.000 galaxias. El más completo, que solo tiene posición, es el LEDA. Catálogo LEDA, que tiene ya 753.000 galaxias, ¿vale? Estos son los catálogos que tienen solo posición. Cuando empezaron a verse cada vez más y poderse los CCD mejorar y verse la forma de galaxias muy lejanas, empezaron a necesitarse catálogos con la forma, con este que se llaman catálogos morfológicos de aspecto de las galaxias. Lo que he hablado yo de la E, de la S, de la barrada, de las más ricas o menos ricas en los brazos. Los catálogos que tienen características morfológicas son el MGC, el Morphological Catalog of Galaxy, MGC, que tiene 29.000 galaxias catalogadas, cada una con su forma. Y para terminar, el más completo que hay ahora mismo es el Hiperleda, que veáis cómo estamos ya. Tiene catalogada más de 1.5 millones de galaxias, cada una con su forma. Yo todavía nada más que fotografía una. Pues ya te queda, ¿eh? Ya te queda, ¿eh? 1.5 millones de galaxias con su forma y con los datos de posición. El Hiperleda es el que más o menos que se está pasando ahora mismo a formato electrónico, lo tenían los observatorios, y se está pasando poco a poco a formato electrónico para que todo el mundo tenga acceso. El LEDA ya está, lo he consultado hoy precisamente, y el hiperLEDA me temo que no está completo, porque en los datos del observatorio que lo ha hecho da un valor, y si te vas a bajarlo el catálogo electrónicamente no tiene esa cantidad que dice. Luego, por lo más lógico es que esté en proceso de adaptación a la era digital, o sea, a por lo menos al acceso libre, o sea, que el observatorio lo tenga completo, pero el usuario normal todavía no puede acceder al catálogo completo. Una preguntadito, entonces, dime, ¿la gran muralla de Margaret Keller y John Ucra en qué se queda? Aquí habrá muchas de estas, 1,5 millones, habrán en esa muralla. Con esto termino. Termina, sí. Termina, porque es que nos quedan 8 o 10 minutos y tengo que decir dos cositas, ¿vale? Vale. Mira, una es de AstroPipe, Astro-Pipe, que nos dice que es verdad que se han fotografiado con el Hubble tormenta eléctrica en Júpiter, pero lo que él no sabe es si con telescopios de aficionados se podrían fotografiar. Nos quedamos con la duda e investigaremos un poco. Por otro lado, serpientes. Hay algunos telescopios de aficionados que ven mucho, ¿eh? Que ven mucho. Que de aficionado tienen lo de que lo maneja un aficionado. Y pero sobre todo supongo si te pones precisamente a buscar eso. Claro. Si estás pendiente, más sí, pendiente de eso, pues tendrás mucha más posibilidad de pillarlo que si lo coges ahí de casualidad, ¿no? Serpientes nos manda un mensajito que no lo sabía yo. Es de una actividad que va a haber en el Pamplonetario de Navarra, en Pamplona, con ocasión de una cosa que yo no sabía. ¿Ustedes sabéis, o sabíais, que el sábado día 22 es el Día Internacional de Observación de la Luna? Ahora me estoy enterando. Probablemente lo había. Lo mismo dijo. Abelino, por Dios. Con lo cual, eso, Abelino, que yo no te enteras tú de esas cosas, no estás puesto, ¿eh? Que bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? Entonces, vale. La luna es la gran abandonada de todo, de toda la observación. No sé, aquí pocas cosas se hacen con la luna, ¿no? Bueno, pues vamos terminando. Voy a dar un avisito que no tiene nada que ver con la astronomía, pero sí tiene que ver con las personas, porque lo tengo aquí, lo alto de la radio, me lo han dejado y lo voy a decir. Es un mensaje de la Cruz Roja, sobre todo para las personas que nos escuchan aquí de Jerez. En algún momento necesitamos a alguien, si tienes 65 años o más, si pasas mucho tiempo a solas, si necesitas apoyo para realizar pequeñas actividades en tu día o conoces personas en esta situación, te acompañamos en casa, en tus paseos, en tus actividades de ocio, te apoyaremos en tus gestiones diarias, citas médicas, tramitación de documentos. Si tienes movilidad reducida, te ayudamos y acompañamos en tus desplazamientos. Son la Cruz Roja Española, al teléfono 902-22-22-92, 902-22-22-92. Que la astronomía es muy importante, pero si no tenemos salud, pues no tenemos astronomía, como tantas cosas. Si no, que lo pregunten a Lito, que ha pasado un verano, que pa ti se queda, ¿no? Bueno, chicos, tenéis de libertad 5 minutos, dentro de los límites que marca la Constitución. ¿De los límites que marca la ley? ¿Tú tienes que confesar algo? No, confesar no. Yo quería comentar, como tenemos una hora para el final, unos minutitos, que el sábado pasado estuvimos en el campo. Sí, pero tú tienes que comentar algo. Tienes que salir del armario otra vez, del armario astronómico. No. ¿Cómo que no? Bueno, sí. Ah. Una cosa personal. ¿Lo puedo decir una cosa personal? Sí. Por primera vez. Sí. Quiero dar la enhorabuena a mi hijo Julio, que aprueba selectividad y tendremos un ingeniero nuevo en la familia. Ah, bueno. Ahí va. Estupendo para él. Bravo. Felicidades. Bravo por él. Y ahora lo segundo. Se lo ha ganado. ¿Tú qué le has mandado a Miguel? ¿A Miguel ha sido? ¿A quién se lo has mandado? A Miguel. ¿Quién le has mandado? Yo le he mandado al grupo, tú la puedes también ver. Ah, no, no lo he visto en el correo. Sí, la he visto aquí con el señor Miguel. Ah, la apuesta, bueno. ¿Por qué te da tanta vergüenza? No, no es ninguna vergüenza. Cuando la tengo medio procesada, la mando al grupo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Porque es una de una foto, otra vez, que manda una foto al grupo de astronomía. Ah. Y entonces quería comentar eso, que el sábado pasado estuvimos haciendo una observación, varios compañeros de la agrupación, estábamos David, estaba Joaquín con Gloria, Lito, llegó también Marcos y estaba Pedro, el paisano de aquí de David de San Lucas, ¿vale? Creo que ya está, todos los que estábamos. Vale, entonces yo me puse a hacer fotografía, Lito estuvo con su telescopio porque la última vez que lo puso no sé qué le falló y no tenía todas consigo de que pudiera salir adelante, al final lo puso en marcha y el telescopio va bien. David estuvo con su Goliath, ¿vale? Estuvimos viendo un montón de objetos Messier y de NGCs y de todo tipo con su combinación magnífica de telescopio y oculares ETOS, ¿vale? Y Pedro fue con sus prismáticos, que a través del grupo, ¿os acordáis? Que a través del grupo preguntó que le aconsejáramos la compra de unos prismáticos y tal, pero al final él se los compró y lo estaba allí casi estrenando. Y estuvimos mirando por ellos con su trípode. Un 20x80. Un 20x80, muy apañadito, y estuvimos mirando un buen rato por ellos y se veía muy bien. La noche era, al principio estaba muy bien, la noche estaba estupenda. Y conforme fue avanzando, se fue empeorando un poquito. Aprovechamos la parte central de la noche para hacer, ya que estábamos, un estudio de Malle, de magnitud estelar límite, para compararla con la que habían hecho los compañeros de otras zonas de por aquí, en la Suara, recuerdo. ¿Dónde más hiciste, David? En la Viña La Gitana. En la Viña La Gitana, que ya la hicimos en su día. Y en también en el Mesón La Cueva, en la parte de, en la parte de atrás del circuito, del Mesón La Cueva. Total, que por décimas este cielo era un poco mejor. Está un poco mejor donde vamos ahora. Donde vamos a ir a partir de ahora. Parte de décimas, porque está, sí, pero bueno, que el cielo es bueno. Sí. Todos los que hemos ido, viene a ser un cielo como de Moravita la primera época o quizá mejor. Ajá, quizá mejor porque sí, porque el sur, acuérdate que cuando íbamos a la zona de Moravita, el sur era justo Jerez, sí, y perdíamos ahí, sobre todo en verano, toda la parte Sagitario y Escorpio y tal, y aquí sí se ve esa zona bastante bien. Claro. Se ve bastante bien en donde vamos ahora. Total, que estuvimos disfrutando de una noche muy, muy buena de observación y de fotografía, y al final, pues, por las leyes que comentaba nuestro oyente hace un momento, las leyes de Murphy, pues tuve un pequeño accidente informático con el ordenador, y de 10 fotos que le hice a la nebulosa Norteamérica, NGC 7000, pues he rescatado 3. Vaya. Una, o sea, he rescatado 4. Una resultó inservible y las otras pues no se han grabado, ¿no? Saltó llevaba mucho rato el ordenador solito, salta la hibernación, se apaga todo, lo vuelvo a encender. Creo que todo continúa por donde estaba, le sigo dando, pero todas las que hice a partir de ese momento no las ha guardado en ningún sitio. Total, que dentro de lo que cabe, pues he rescatado esas 3, he procesado esas 3, que al fin y al cabo son fotos de 10 minutos, que no están malotas, son 10 minutos de foto, para astronomía no está mal. Pero claro, de hacer 10 fotos de 10 minutos, hacer 3 fotos de 10 minutos, pues me he quedado en una posición de media horita. Y ahí está, para que la veáis. No es como la que mandé de, que me salió bastante bien de M31, pero en fin, la forma de Norteamérica se la pues aprecia. Mándamela o la cuelgas tú en la página del Punto Azul para que la vean los... Vale, en la del punto Azul de Facebook, por ejemplo. O la puedes colgar o en la página web nuestra. Vale, vale. Y yo la enlazo. Vale, yo la subo a la página web y tú www.aamagallanes.es. Correcto. Y hoy nos hemos dicho que hoy es 20 de septiembre de 2012. Eso, es que es siempre la fecha para que la gente cuando nos escuche sepa qué programa es, ¿no? Sí, ya tengo la costumbre de, si no se me olvida, de ponerlo en el programa cuando lo subo, porque si no es un lío. Bueno, Pablo, ¿tú cuándo vienes? ¿Otra vez? ¿Dentro de 4 años? No, creo que la semana que viene podré venir otra vez. ¿Estás por aquí todavía? Sí. Pues acércate. Quiero estar hasta final del mes. Muy bien. Tráete... Así puede coincidir que salgáis de observación o... Vamos a ver. Tráete a tu padre. Eso. Sí. Eso, sí. ¿Eh? Yo voto por... Tráete a, convéncelo, tráete convéncelo, al señor, por al señor de las barbas, que hace tiempo que no lo vemos. Yo claro. No, pero mi padre sí, ¿no? ¿Sigue con barbas? Sí, sigue con barbas. Eso es eterno, ¿no? La voz sigue igual. Igual sí, y sí, habla con él, la voz... Lo volver a verlo. Sí, igual. Igualmente, Pablo. Y además que estuvo, igualmente. Estuvo mucho tiempo con nosotros aquí. Mucho tiempo programa, con nosotros, Antonio, haciendo programa. Y tuvo una sección que eran los inventos, ¿acordáis? Sí, que era los genial. Inventores españoles. Muy bien. Inventores e ingenieros españoles. Pues chicos, que hasta el jueves que viene, ¿no? Pues hasta el jueves. Hasta el jueves. Pirri, calienta el horno, Pirri. Venga, Pirri, que vamos para allá. Ahí va.